Hace un tiempo que venimos hablando de lo que es el caso Lobosco, la denuncia de acoso que se le ha hecho, las denuncias de acoso que se le ha hecho a Lobosco, que es un profesor de la universidad. Bueno, a raíz de eso, hoy por hoy se está denunciando, mejor dicho, se está convocando al rectorado a las 10:30 de la mañana, a raíz de una... No sé cómo decirle, un revoleo que partió y que termina con una de las personas que denuncia a Lobosco por acoso, siendo sumariada por las autoridades de la universidad. Para poder charlar sobre el tema, estamos en comunicación telefónica con Federico Giorgini, de la agrupación Mundo por Ganar, uno de los denunciantes del profesor Lobosco. Federico, buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buen día, gracias por la comunicación. No, por favor, igualmente, gracias a vos por atendernos. Federico, bueno, en principio, para que la gente se lo agende, están convocando para 10:30 de la mañana en la puerta del rectorado, ¿verdad? Sí, exactamente. Lanzamos una convocatoria pública para acompañar en el momento de la declaración de nuestra compañera, la docente Sonia López, uh-huh. Que es puntualmente a la que no solamente hoy, sino que ya hace muchos años se persigue sistemáticamente, porque digamos, lo de Lobosco ha sido una punta de iceberg de un montón de cosas que vienen pasando desde hace mucho tiempo en la facultad y especialmente en el departamento de filosofía. Y nosotros ya sacamos una nota diciendo que ya cumplimos 10 años de persecución política, porque esto ya data desde 2007. Uh-huh. Ante cada reclamo que hemos hecho, siempre hemos recibido un revés judicializando lo político y dando vuelta a las cosas, acusándonos a aquellos que nos organizamos en la universidad, como ha sido este último caso, ¿no? Lo que sucedió fue una... digamos, nosotros no podemos dejar de entenderlo como un intento aleccionador por haber destapado una cacerola de algo que venía sucediendo en filosofía desde hace muchos años. Federico, ¿cómo es el caso en particular de Sonia López Jana? Digo, Sonia es una de las denunciantes de Lobosco en sí. Sí, en realidad ella es una referente de nuestra organización, y nosotros hemos sido una de las organizaciones que encabezó esta denuncia, y las gestiones tanto del Departamento de Filosofía como de la Facultad de Humanidades identifican en ella de manera arbitraria, o sea, hacen una especie de inteligencia y buscan golpear de manera personal, ¿no? Y es reiterado, y casualmente golpean en una mujer, golpean en una persona que no se calla, que siempre ha estado organizándose para lograr condiciones más justas en la universidad, para lograr concursos transparentes. Entonces, de algún modo no hay, o sea, el motivo del sumario es básicamente una excusa, porque es una discusión del año 2014. ¿Entiendes? Sí, es vieja, la denuncia es viejísima, digamos. Exactamente. Reflotó 2 días después de que nosotros estuviéramos en el consejo académico discutiendo con la decana porque no se había hecho nada por el caso de Lobosco. ¿Ustedes lo refieren directamente al caso de Lobosco o lo refieren o excede, creen ustedes, lo de Lobosco en sí? Porque si lo refieren directamente a Lobosco, la pregunta sería: ¿qué protección política dentro de la universidad tiene el acosador Lobosco? Y si no, decirle, preguntarte, digo, ¿cuál es la persecución que están sufriendo dentro de la universidad que termina con este sumario a la docente? Sí, yo creo que es digamos, están empalmadas las dos cosas que vos uh-huh. decís. Ahora explotó por la situación de Lobosco y sobre todo porque ha tenido mucha repercusión mediática. Las autoridades se vieron obligadas a tener que salir a dar explicaciones e incluso a iniciar el juicio académico. Eso fue una gran victoria por parte de los sectores que nos organizamos. Ahora, ¿qué clase de protección tiene hacia el interior de la institución? Uh-huh. La verdad que pareciera ser que hay algo de eso. No, o sea, cuando uno ve que hay 7 denuncias y no pasa nada, y ante una ante una discusión y una, digamos, una supuesta falta de respeto en una discusión en un ámbito público, se inicia un sumario así como así, decimos, hay una diferencia a la hora de actuar por parte de las autoridades de tanto de la facultad como de la universidad ante diferentes casos. O sea, hay una diferencia en la vara, básicamente, ¿no? Se miran con varas diferentes, digo, hay una celeridad ante... No celeridad, por velocidad, porque tiene 3 años la denuncia, pero sí en la ejecución del sumario hacia la docente, y no tan así hasta para con Lobosco, habiendo 7 denuncias contra Lobosco, ¿verdad? Sí, exactamente. Al menos de lo que nos enteramos por boca del rector, ¿no? Porque el expediente no lo hemos podido ver, el expediente de Lobosco. ¿Cuál es la situación de la docente? Digo, ¿cuál es el estado de ánimo, básicamente, de la docente? Porque no debe ser sencillo, digo, ya de por sí debe tener que cruzarse en el ámbito educativo con Lobosco, y aparte de ello le cae este sumario encima con una denuncia que tiene más de 3 años. Digo, ¿cuál es el estado de ánimo, Federico? ¿Han podido hablar con ella ustedes? Sí, claro, por supuesto. Además de ser una compañera de la organización, mi amiga personal desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Así que... ¿Cómo está anímicamente? ¿Cómo explicarlo? Es difícil porque uno trata de hacer las cosas lo mejor posible para mejorar la institución, para que, digamos, nuestras carreras estén mejor, nuestras carreras, nuestra facultad. Y ante eso lo único que se obtiene, ¿no?, son represalias y son golpes, ¿no? Ellos buscan golpear la subjetividad de las personas, ¿no? Pero bueno, nosotros tratamos de brindarle todo nuestro apoyo, tanto por supuesto como organización política y después a nivel personal, para no permitir que se quiebre, porque ellos, uno no puede dejar de leer que ellos buscan quebrar subjetivamente a los actores políticos. Seguro, ¿no? Así que, pero no, hoy ella va a declarar ahora en unos minutos, ahí en ante la instructora sumariante, ahí en rectorado, y está bien, hoy está muy bien, muy fuerte. Contame un poco para la gente que no sabe o que no sabemos, ¿cómo se arma esta estructura sumariante dentro de los estamentos de la universidad, Federico? ¿Quiénes las integran? Sabemos que está el departamento de jurídicas, que depende del rectorado. Uh-huh. Y ellos son los que se encargan, tienen un grupo de abogados, en este caso Valeria Penzel va a ser la instructora sumariante, que casualmente es la misma instructora sumariante del caso Lobosco. Mirá qué casualidad. Entonces, el circuito burocrático hace que, depende de dónde se haga la presentación de denuncias o de... Por ahí se pueden hacer en la facultad o en el mismo rectorado... Y eso entra en un circuito que las autoridades van definiendo que tiene que ser tratado en la oficina de jurídicas, de legales, del rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y ahí es donde se define si se inicia un proceso de sumario y, bueno, las diferentes modalidades en base a lo que se defina. En sí, el caso Lobosco, ¿en qué etapa está? El caso Lobosco, en este momento, hay una comisión que se está reuniendo, pero que no, conformada por estudiantes, graduados, docentes y autoridades de la facultad, y se está, digamos, discutiendo y poniendo más o menos todas las cartas sobre la mesa para ver cómo se lleva adelante el juicio académico. Digamos que eso avanzó, condicionado por toda la movilización y, uh-huh, y la visibilidad que logramos, porque si no hubiera caído en abstracto, como suele suceder con elementos que las autoridades no les interesa trabajar. Federico, recién me decías que más allá del caso Lobosco en sí y de esta situación que está atravesando la compañera en la universidad, digo, hay una clara persecución política que están recibiendo las organizaciones, digo, ¿es así? Sí, nosotros lo vivimos desde hace muchos años, y casualmente la gente que maneja el departamento de filosofía es gente de la Franja Morada, fue Franja Morada siendo estudiantes y lo siguen siendo, digamos, como docentes, y todo empezó en el año 2007 cuando el que era un director del departamento armó una lista negra con estudiantes y graduados. Uh-huh. Por el motivo de que estábamos denunciando la desaparición de un expediente. En ese momento había desaparecido un expediente de concursos del circuito burocrático, cosa que no puede suceder. Teníamos una nota de la decana incluso diciendo que no, que estaba extraviado, y el director en ese momento hizo una lista negra porque entendía que nosotros lo estábamos acusando a él y los que habíamos participábamos en el cogobierno o habíamos participado merecíamos sanciones. Entonces ahí uno, ¿por qué cuento este caso? Porque ahí ya uno ve la estructura, es, digamos, el castigo por participar políticamente. Claro. Y después, a lo largo de los años, otras represalias. Sonia específicamente ha tenido situaciones donde ella ha ganado registro de antecedentes y los docentes han generado irregularidades para que ese cargo no desaparezca, incluso, o sea, porque han modificado los órdenes de mérito sin argumentos, le han negado el lugar de trabajo como becaria de CONICET en la universidad, ha tenido, cuando ha concursado y ha ganado concursos, ha tenido que, digamos, que asistir a instancias burocráticas para ratificar lo que ya se había probado académicamente. Digo, con todo lo que me contás, Federico, digamos, más allá del caso Lobosco, hay una persecución clara desde hace un tiempo, digo, contra la docente y contra todo el organismo político. Sí. Lo que pasa es que, lógico, ahora aparece recrudecido por la repercusión que ha tomado esto, y aparte no hay que olvidarnos que este es un año electoral no solamente a nivel general, sino al interior de la Universidad de Mar del Plata. Se eligen autoridades en todos los estamentos. Sí, un año bastante importante para la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, nosotros no podemos dejar de leer un intento eleccionador ante esto. Y la judicialización de la política, porque eso es una cosa gravísima. Nosotros estamos discutiendo qué pasa con los concursos, qué pasa con los docentes que hacen abuso de poder, qué pasa con las estructuras adentro de la universidad, y la respuesta es silenciarnos de manera por fuera de la política, a través de reglamentaciones. Bueno, por eso digo lo que se llama la judicialización de la política. Digo, ¿cómo viven, en este marco que vos me estás contando, esta persecución que estás denunciando desde hace un tiempo largo, cómo viven este año eleccionario, como bien decías vos, no solo elecciones a nivel Estado, sino también dentro de la universidad? Nosotros vemos que la universidad, esto que estamos viviendo, específicamente es el modelo que nosotros conocemos en universidad, en humanidades y en filosofía. O sea, nosotros hablando desde ese prisma, digamos, vemos que las cosas no están para nada bien. Y si pensamos a nivel general lo que ha sucedido con la carrera de medicina, las pocas cosas que conocemos de la carrera, lo que sucede con la carrera de ciencias políticas, que se ha abierto y que no tiene docentes propios, que los estudiantes estaban cursando materias de sociología para una carrera nueva, se abrió una carrera sin docentes, sin espacios, sin aulas suficientes. La verdad que vemos que la situación no es buena en la universidad, más allá de lo que se intenta mostrar, ¿no? Seguro. Y en ese sentido, yo creo que mucha de las reivindicaciones que se exigen desde diferentes sectores de la comunidad universitaria muchas veces quedan relegados ante las rencillas de poder que se dan en los diferentes estamentos. Federico, bueno, estaremos atentos al resultado de lo que va a ser la sumariada de hoy de la docente Sonia López Jana, denunciante, como decíamos recién, de Lobosco, pero evidentemente solamente un detalle, más allá de ser más importante, obviamente porque están denunciando una persecución clara de parte de las autoridades de la universidad. Si me tenés que decir un responsable, ¿a quién apuntás? Y nosotros apuntamos al Departamento de Filosofía, a las autoridades del Departamento de Filosofía y a las autoridades de la Facultad de Humanidades, es decir, las gestiones de Britos y de Coira, principalmente, y bueno, y por supuesto las autoridades del rectorado que le dan pista a esta denuncia, ¿no? Federico, te agradecemos muchísimo el contacto, te mandamos un abrazo grande y que tengan un buen día. Muchísimas gracias por estar atentos, Maxi. Un gusto. Un saludo a todo el equipo. Muchas gracias. Ahí pasó Federico Giorgini, integrante del colectivo Mundo por Ganar, denunciando la persecución política dentro de la Facultad de Filosofía y con nombre y apellido, haciendo eco en Patricia Britos, la directora, la autoridad máxima de la Facultad de Filosofía. Gente, nos vamos a una pausa, ¿no? Aguirre, dale. Pausa entonces, volvemos enseguida.